pienses en volver. Si te marchas, no pienses regresar. Ella me dijo, llorando cuando partí, dejé atrás un mundo lleno de amor. En esta noche, mis amigos quiero brindar, solo por ella, que la perdí un tiempo atrás. Por ella, que la perdí un tiempo atrás.